Ya tenemos aquí la última entrega de su trilogía, The Century, que usted ha titulado El umbral de la eternidad. Y por fin vamos a saber qué ha pasado con esas cinco familias a las que hemos ido siguiendo durante todo el siglo XX. Cinco familias que vivían en diferentes países, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Rusia. Lo que pasa, señor Follett, que yo no me atrevo a resumir todo lo que ocurre en esta novela. Yo no sé si usted sí que se atrevería a hacerlo. El único resumen que podría dar sería válido para cualquier novela. Pasan cosas terribles, pero todo se arregla al final. Aquí se habla, por ejemplo, del asesinato de Kennedy, se habla, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, de la invasión de Checoslovaquia, pero tengo la sensación, señor Follett, que todo lo que tiene que ver con el muro de Berlín, que esta novela empieza y acaba con el muro de Berlín, tiene un valor simbólico especial, porque en el fondo esta novela, y probablemente toda su trilogía, habla precisamente de la lucha por la libertad. Yo no sé si usted está de acuerdo. El umbral de la eternidad se centra en la Guerra Fría. El mundo estaba dividido en dos bandos. Estados Unidos y sus aliados contra la Unión Soviética y los suyos. Durante toda la Guerra Fría estuvieron enfrentados. El muro de Berlín es el símbolo de un mundo dividido y se construyó por ese motivo. Pero con su caída, todo el mundo se alegró. Así que estás en lo cierto. Elegí el muro de Berlín como eje central de mi novela porque es el símbolo central de la Guerra Fría. Muchos son los escenarios que aparecen en esta novela. Y muchos son, evidentemente, los acontecimientos históricos, pero tengo la impresión, no sé si usted está de acuerdo, en que quizás los Estados Unidos, lo que ocurre allí, adquieren un protagonismo especial. Quizás porque Estados Unidos ha sido y ya ha tenido siempre el mayor peso político e histórico en el siglo XX. Through the course of the three books. Si tienes en cuenta los tres libros, puedes observar cómo la posición de los Estados Unidos va creciendo en importancia. Y al mismo tiempo, ves cómo la pierde el Reino Unido. Si piensas en ello, Estados Unidos era muy excitante durante la segunda mitad del siglo XX. Todo lo atractivo venía de allí. Las películas venían de América, la televisión también, el rock and roll nació en América. Lo que es evidente es que este periodo histórico que usted aborda en esta novela, que va desde 1961, cuando se levanta el muro de Berlín, hasta el 89, cuando cae, la música tiene un protagonismo y una importancia fundamental en la historia del mundo. De hecho, incluso casi podríamos decir que la música tiene algo de revolucionario también, ¿no? ¿No es interesante que la gente que luchaba por la libertad lo hiciera con canciones? Todos solíamos cantar We Shall Overcome cuando nos manifestábamos contra la apartheid en Sudáfrica. Teníamos canciones protesta como Blowing in the Wind. Y aunque hubiera canciones sin contenido político, los gobiernos represivos del mundo preferían censurar todo lo que sonara rock and roll. No solo canciones protesta, sino cosas como I Want to Hold Your Hand no se podían escuchar en la Unión Soviética. ¿Pero por qué? Una canción que dice quiero coger tu mano es de locos. Los gobiernos represivos convirtieron al rock and roll en algo subversivo, aunque originalmente no lo fuera. ¿Siempre tuvo claro que The Century sería una trilogía o mientras la escribía sintió la tentación de alargarla o incluso de acortarla? Casi desde el principio supe que tenían que ser tres libros. Al principio pensé que sería una novela, pero a cabo de los días vi que acabaría siendo una trilogía. Cada libro ocuparía una guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda y la Guerra Fría. Quise que fueran libros largos, porque mis lectores los prefieren largos, como Los Pilares de la Tierra o Un Mundo Sin Fin. Y a mí me gusta complacerles. Esta última entrega, por una cuestión cronológica, se corresponde también con el periodo que a usted le ha tocado vivir. No sé si por ese hecho, porque usted muchos de los acontecimientos que se cuentan aquí los ha podido vivir directa o indirectamente, el hecho de escribirla le ha significado alguna emoción especial, a diferencia de las otras dos. Parte de mi trabajo es imaginarme las vidas de gente completamente diferentes a mí. Trabajadores de una fábrica de San Petersburgo en 1940. Vidas que me son completamente ajenas. Pero como escritor, debo hacerlas reales para los lectores. Por lo tanto, es un descanso tener un personaje como Dave Williams en El umbral de la eternidad, que es un adolescente en el Londres de 1960. Yo era un adolescente en Londres durante 1960, y por lo tanto puedo relajarme y escribir sobre él sin documentarme demasiado. Cuando se viste para salir a bailar un sábado por la noche, no me hace falta ninguna investigación para saber qué tipo de ropa se pondrá. De usted se sabe que es una persona que se documenta muchísimo a la hora de escribir estas monumentales novelas. Y la verdad es que tengo alguna curiosidad, bueno, tengo muchas. Pero, por ejemplo, en lo relacionado con Kennedy, ¿es verdad que tenía una familia de patitos de goma de color amarillo en el cuarto de baño de la Casa Blanca? Y si realmente, como usted se cuenta en la novela, era una persona muy obsesionada con el sexo. Sí, el presidente Kennedy tenía patitos de goma en su baño. Y sí, fue lo que hoy día llamaríamos un adicto al sexo. Me han preguntado, ¿y cómo sabes lo que hacía el presidente Kennedy cuando estaba en la cama con una chica? Y la respuesta es que una de las personas que han trabajado como consultora en El umbral de la eternidad y que ahora debe tener entre 60 y 70 años, fue a los 19 amante de Kennedy. Así que las escenas de cama del presidente Kennedy son muy auténticas. Algún colega mío no me perdonaría si no aprovechara para preguntarle si, ya que es usted una persona tan documentada, tiene alguna certeza de quién lo asesinó. No sé quién mató al presidente Kennedy. Tomé la decisión de no hacer de esa pregunta parte de mi novela. Porque esa pregunta podría ser todo el libro, toda la trilogía incluso. Después de 3 libros y de más de 3.000 páginas, ¿realmente se queda uno vacío, como le ocurre a muchos colegas suyos escritores? Afortunadamente no, no me siento vacío. ¿Y en qué está ahora? Estoy escribiendo una historia ubicada en Kingsbridge, que es el pueblo de ficción donde suceden los pilares de la Tierra durante el siglo XVI y el reinado de la reina Elizabeth. En El umbral de la eternidad, usted cita algunos libros, también salen libros en las entregas anteriores, por ejemplo, libros importantes del siglo XX como Rebelión en la granja, como Doctor Zhivago. En este programa nos gusta mucho ayudar a fomentar la lectura entre los más jóvenes y me gustaría que usted les pudiera recomendar a esos jóvenes que nos están viendo ahora algún libro publicado, escrito en el siglo XX, que usted les pudiera recomendar. Me gustaría recomendar un libro que es muy diferente de los míos, porque es muy corto. Pero es una de las grandes novelas del siglo XX. Hablo de Un día en la vida de Iván Denisovich, de Alexander Solzhenitsyn. Son solo 120 páginas y es brillante. I wish I had thought of that.